Están escuchando ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paradigma Radio. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Mire usted que tenemos tantas cosas que contarles que, mire, quédese con nosotros, ¿vale? Porque yo estoy muy, muy feliz cuando vienen gente a visitarnos aquí al estudio y no vienen de cerca, ¿eh? Vienen un poquito lejos y eso es de agradecer. Y por eso a los amigos de Santa Cruz les queremos dar las gracias por estar esta mañana aquí en el estudio. Estamos con Jerónimo. Buenos días, Jerónimo. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Pues muy bien. Él es arqueólogo. ¿Te gusta Santa Cruz? ¿Por qué te gusta Santa Cruz? A mí me encanta. Yo no soy de Santa Cruz, ¿eh? No, yo no eres. Yo soy de Santa Cruz, yo soy de aquí de Córdoba. Y me encanta Santa Cruz porque, bueno, es un sitio, yo creo que es un sitio mágico. Un sitio mágico. Además, un sitio donde la gente se entrega a las causas y se entrega a la defensa de lo que es su barrio y de lo que es lo suyo, de una manera que ya quisiéramos en muchos sitios en Córdoba, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es un sitio que la gente debería conocer. Pero la gente de Córdoba, hay mucha gente que no la conoce. Y yo creo que deberían hacer por conocer ese barrio, que luego tiene uno de los yacimientos arqueológicos más importantes. Eso te iba a preguntar. Como arqueólogo, ¿te parece que es muy importante eso? Hombre, es fundamental. Sí. Ategua es una ciudad que aparece en infinidad de textos. Infinidad de textos de época clásica. Es uno de los ejes básicos, principales, de lo que son las guerras civiles en Roma, las que desencadenan el final de la República y dan origen al Imperio. Y Ategua, desde luego, es una parte fundamental, no ya de la historia de Andalucía o de España, es una historia fundamental de Europa, porque a partir de ahí surge el Imperio Romano, tal como hoy pues se sigue estudiando en las universidades, se estudia en los institutos, se estudia en los colegios. Eso surge aquí, en Ategua. Fíjate. Surge en Ategua. Y una persona que vive en Santa Cruz, buenos días, Guadalupe, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, amiga? Bien. ¿Se pasaron los nervios, no? Sí. Que cómo te sientes tú en un lugar que es tan extraordinario. Pues la ¿Tú lo reconoces que eso extraordinario, sí, que tiene tu barrio? De hecho, yo vivía en Córdoba y me fui a Santa Cruz a vivir. Uh-huh. Y por la calidad de vida, me gusta la naturaleza, ¿no? Y es un barrio muy tranquilo y muy bien, se vive muy bien. Y desconocía que cerca de mi casa, a pocos minutos de mi casa, pues existía un yacimiento al cabo de los 3 o 4 años de vivir allí. Y entonces, pues... ¿Y quién te invitó a vivir allí? ¿Por alguna información, algún, bueno, familiar, algún amigo? Mi marido tiene familiares allí, yo, ajá, tengo animales y me gusta la naturaleza. ¿Tiene animales? ¿Qué, sí, animales tiene? Caballos, perros, todo. No, gallina. Me digas. Sí, oh, vale, sí, bonito, ¿eh? Entonces, pues me fui allí a vivir y al cabo de los 3 o 4 años viviendo allí, cerca de mi casa, que hay un yacimiento y lo desconocía. Fui a conocerlo y pues me quedé, vamos, enamorada de lo que había en el alrededor de mi casa y no lo conocían. Uh-huh. Y entonces pues estoy aquí pues intentando ayudar en todo lo posible. Oye, con esa información que tú das, pues como que hay que conocer el barrio, ¿eh? Debe ser muy, muy bonito, como tú lo describes. El martes nos conocimos, ¿verdad? Sí. En martes fue, ¿sí, no? Sí, sí, sí. En el ayuntamiento, José María. Sí, sí, sí, José María. José María Serrano. Nos conocimos el otro día y él estaba con una máquina de hacer fotos, estaba haciendo fotos, tenía una pancarta. ¿Por qué? Pues nada, nos vimos allí en el pleno, estuvimos reivindicando la cesión del silo al ayuntamiento por parte de su delegación de gobierno, del Estado. Y estábamos haciendo la enésima manifestación para que quedara constancia de que estamos luchando y que lo que el pueblo quiera es que no se venda el silo. Uh-huh. Estamos ahí intentando, perdón, que el silo no se venda a intereses particulares, y que el suelo público del que forma parte el silo siga siendo suelo público y se pueda usar como suelo público. ¿A quién lo quiere comprar? ¿A quién se le quiere vender? En realidad se le vende a cualquiera que lo compre. No creo que haya ningún impedimento. En realidad, al principio se cedía a cooperativas agrarias y empresas que se dedicaran al tema agrario. Creo que va por ahí la intención, uh-huh. Pero no somos conscientes realmente de que eso sea cierto, de que de verdad se vaya a vender a tema agrario. Posiblemente sea fitosanitario o sea productos químicos o sea un particular que no le importe el silo, que lo más normal es que no le importe el silo, pero sí ese espacio y el sitio emblemático en el que está ubicado el silo, que es justo a la entrada del pueblo. Uh-huh. Con una red de carreteras que es perfecto para cualquier empresa, para cualquier construcción, para cualquier empresa que se pueda dedicar a infinidad de cosas, incluso a especular con el mismo terreno. Vamos, que se puede comprar ese terreno para especular con él más adelante. No lo sabemos. Uh-huh. Se queda abierto. Y tú como vecina, también tus congéneres, tus vecinos, ¿están de acuerdo en defender eso o hay un sector que sí, que no? De todo hay, ¿no? Hay de todo, variado, ¿sí? Pero bien. La mayor parte sí, está de acuerdo en defender aquello del silo porque carecemos de muchos servicios. Sí que lo he echado yo en falta, ¿no? Que Santa Cruz está un poco olvidada, que carecemos de otros servicios que no decimos como Córdoba, sino como otras barriadas periféricas que existen alrededor de Córdoba y tienen unos servicios mucho más amplio que los vecinos de Santa Cruz, ¿no? Entonces, pues claro que sí, que luchamos por el siglo y por lo que haga falta. Jerónimo, como estudioso del tema y de admirar toda esa cultura que hay ahí, en esa población, ¿qué opinión te merece que hagan todas estas barbaridades quienes la hacen? Hombre, hace 7 años... un compañero mío y yo, el director del Museo Torrecampo y yo, realizamos un anteproyecto que fue la base de la petición, que ahora hay una petición popular, para la conversión de un edificio que estaba abandonado, yo creo que por 40 años me parece, ¿no? Una cosa así, en convertirlo, un edificio público, convertirlo en era más que un museo, porque el museo es una parte del proyecto. El proyecto es un proyecto de socialización del patrimonio. Es una cosa bastante más compleja, ¿eh? Dentro hay un museo, y un museo que tiene su origen en que bueno, hay que legalizar una colección museográfica que está en el pueblo. Y a partir de esa idea de legalizar una colección museográfica, de movilizar un poco a la gente en torno a lo que era el patrimonio, la defensa del patrimonio, de su patrimonio, que es de todos los cordobeses, especialmente de la gente de la barriada de Santa Cruz. A partir de ahí surgió un proyecto que era convertir, repito, un edificio público abandonado, que estaba abandonado, en un proyecto social de recuperación del patrimonio y de difusión del patrimonio, con un museo, con lugares para, por ejemplo, exposiciones artísticas, con lugares para que la gente de Santa Cruz se reúna, porque no tienen sitio para reunirse. Hay una carencia de servicios total. Y entonces, a partir de ese momento, pues empezamos a ver la posibilidad de que el silo fuera cedido. Los silos son edificios que yo no sé si la gente lo conoce, pero los silos son edificios que tanto el Ministerio como la Junta de Andalucía lo han estado regalando porque no los querían. Se lo han estado cediendo indiscriminadamente a los ayuntamientos. Y el silo de Santa Cruz pues tenía una problemática que parece ser que era un silo estratégico. Es decir, súper importantísimo. De repente ese silo súper importante, pues aparece que, bueno, que ya no es tan importante porque lo quieren vender. O sea, no será tan estratégico y tan importante cuando lo quieren vender, ¿no? Y ahí está un poco el problema, porque desde luego lo que aquí se plantea es una transformación a través de la cultura, a través de determinados servicios de calidad y de un turismo de calidad, no como el que se está desarrollando últimamente en la ciudad de Córdoba, de una economía agraria que ya no da más de sí. La economía agraria cada vez está más mecanizada y entonces, pues claro, evidentemente no hay futuro. Yo, repito, yo no soy de Santa Cruz, yo soy de Córdoba y yo veo lo que pasa en otras barriadas periféricas y el abandono que tiene Santa Cruz es un abandono que o se revierte o el pueblo va a desaparecer. ¿Tú crees, José María, que la sociedad cordobesa, los de aquí, de la ciudad, son conscientes de que hay unos importantes recursos ahí que hay que cuidar de Santa Cruz? Para nada, para nada. ¿Cómo podemos llegar a esta gente, entonces? Hay muchas asociaciones que ya nos han visitado, gente que se dedica al tema cultural, que sí tiene un poquito de connotaciones y sabe de forma muy lejana la importancia de Ategua y ya nos ha visitado en varias ocasiones. Y a esa gente la tenemos ganada, esa gente nos apoya y sabe de verdad el potencial que hay en Santa Cruz. El problema está en el resto de Córdoba. La ciudad en realidad no es consciente de eso. No es consciente porque nosotros la lucha por el yacimiento conllevaría también una revitalización de la propia Córdoba, porque diversificaría un poquito el tema cultural. Claro. Ya no tendríamos solo la mezquita y Medina Sahara, tendríamos otro centro Ategua, a 20 kilómetros, pero muy cerquita, que es Ategua. Uh-huh. El potencial sería increíble. Bien. Si tuviéramos el museo, el centro de interpretación que llevara a la gente, y habría un circuito ahí muy amplio en el que y podríamos conseguir eso que siempre se ha anhelado desde hace muchísimo tiempo en Córdoba, de que las pernoctaciones, la intención de que el turista pernocte, y el turista solo pernocta cuando hay cosas importantes razones, que ver. Cuando hay razones, claro. Cuando le da motivo, exactamente. Uh-huh. Los compañeros y compañeras, amigos y amigas del barrio, ¿son conscientes de todo esto? Eso sí, ellos sí. Aquí la ciudad no, pues los del barrio sí. Sí, sí lo son. Sí. Esa importancia que tiene, tú también la has observado, que es muy necesario que eso se tome en cuenta precisamente para darle más importancia al barrio. Sí, bastante. Y sí, además, ¿no?, los vecinos de allí consideran que aquello, si no se mueve, evidentemente el pueblo mengua cada vez más, los jóvenes se van a otro sitio y demás. ¿Cuánta gente vive más o menos ahí? Pues si alrededor de unos 600 personas. 600 personas, ya. ¿Y los medios de comunicación son buenos para llegar hasta allí? Bueno, son... Hay autobuses, ¿no? Escaso. Bueno, disponemos de una línea de autobús que va hacia Espejo y Baena. Son horarios un poco complicados, ¿no? Limitados, sí. Uh-huh. Sí, vaya, bastante limitados. Así que lo más cómodo es ir en vehículo propio y podernos visitar también. Eso es otra cosa, una de las cosas que deben de mejorarse. De mejorarse. José María, ¿tú crees que también, aparte de reivindicar Silo, se reivindique también que hay un medio de comunicación más fluido en una zona que, a pesar de ser pequeña? Claro, claro, es que va todo unido, claro, todo unido. La reivindicación del Silo es lo que nos lleva ahora mismo, porque la urgencia está en que el día 15 se hace la subasta y lo perdemos. No perdemos el Silo. Ahora el 15 de diciembre. El día 15 de diciembre. Entonces, perdemos todo. La posibilidad de empujar el pueblo, de que el pueblo no muera, lo tenemos ahora. Si el Silo se vende, nos podemos decir que es una premuerta anunciada. Oye, ¿qué autoridad del ayuntamiento se ha recibido? No ha recibido todo. Todo. Ha recibido todo. Todo. ¿La alcaldesa también? No, la alcaldesa no. ¿No? Bueno, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú, ahora la alcaldesa seguro que está escuchando el programa, pues dile algo. Pues nada, señora alcaldesa, ya vio los carteles de este pleno, del anterior, y seguiremos llevando muchos carteles para que se haga eco de nuestra protesta. No estaría mal que nos reuniéramos un día y charláramos, que viniera al pueblo, que diera un paseíto por allí, que viera la verdad, lo necesitado que estamos de tantas cosas, de tantos espacios públicos, el valor del yacimiento, ya por sí solo con hacer una visita, aunque sea perimetral, no, sin entrar siquiera a la ruina, va a ver que dentro, fuera de la valla del yacimiento, el paisaje que se muestra es increíble y de ahí ya se va a venir con una cara distinta. Pero no solo eso, sino que además se va a dar cuenta la necesidad que hay de que esos niños, cuando acaban el horario escolar, tengan la necesidad que tienen de tener algo por las tardes, un sitio al que ir, que no hay, no existe nada. No podemos abocar a una juventud a que esté entretenida, motivada. Es muy triste decir esto de tu pueblo, pero es que al no tener esa infraestructura, no tener nada, los niños no tienen esperanza ninguna. Nada. No tenemos ni siquiera una pista deportiva adecuada. Es que es muy vergonzoso y penoso que un barrio de Córdoba esté en las condiciones en que está Santa Cruz. Porque estaba ya hablando antes de la línea de autobús. Somos el único barrio de Córdoba que no tiene Aucursa, ni se le espera. No tenemos autobuses. Tenemos unas líneas que no tienen que ver con... Son privadas. Son privadas, que se hizo un consorcio. Santa Cruz, el año pasado, hace 2 años, cuando se hizo el nuevo acuerdo con el consorcio, estaba excluida del consorcio de ¿cómo se dice? Metropolitano. Sí, el consorcio de... De transporte. Estábamos excluidos. Oye, ¿y si por casualidad la concejala de Cultura estuviera escuchando, qué le diríamos? Pues yo... Que se pase también. Que se pase, lo mismo. La invito a lo mismo que ha dicho mi compañero José María. Sí. La invito a que nos visite, que conozca la barriada de Santa Cruz, que conozca a los vecinos para que también ellos reivindiquen las cosas que hacen falta en esta barriada. Y simplemente tiene que... Quería allí invitada, vamos. No, pero el lugar es muy bonito, como tú lo has descrito al comienzo de nuestra conversación. Y está activo para visitarlo y saber que se puede vivir muy bien ahí, ¿no? Sí. De hecho, yo lo he hecho porque me siento cómoda en la barriada y es un sitio espectacular. Y, amigo, ¿con quién tendríamos que hablar nosotros para que alguien tome en cuenta la importancia de Tegua? Pues, ¿a quién le podemos dirigir un mensaje? Pues bueno, el yacimiento de Tegua es propiedad de una parte del yacimiento de Tegua, solamente la parte central, propiedad de la Junta de Andalucía. Entonces vale, también creo que debe estar escuchando la consejera de Cultura. Y el delegado de Cultura. Y el delegado de Cultura, que por favor, coméntale. Son muy oyentes nuestros. Ya los conoce. Ha ido a visitar su propiedad, que es suya. Claro. Y bueno, él sabe la problemática perfectamente, cuál es la problemática del yacimiento. Sabe perfectamente cuál es la problemática del yacimiento, porque además el yacimiento es mucho más grande de lo que de la actual propiedad. De hecho, el pueblo de Santa Cruz, que como digo, es admirable, porque desde luego cada vez que se ataca o se intenta atacar lo que es suyo, lo que es público, pues reacciona de una manera envidiable. Sí, es verdad, O sea, hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer un seguimiento, porque hace poco más de un año, el verano pasado, no el otro, pues se destruyó una importantísima villa romana en la afuera de lo que es el yacimiento, que eso es parte del yacimiento de Tegua, y gracias a la movilización del pueblo, pues hubo una denuncia, aparecieron los medios de televisión y se consiguió revitalizar el yacimiento con un compromiso, con la creación de una mesa por Tegua, donde está la Junta, que es la propietaria, donde está el Ayuntamiento de Córdoba, que tiene responsabilidades muy fuertes, porque aquello es Córdoba. Entonces tiene la ordenación del territorio, es propiedad, es parte del Ayuntamiento de Córdoba, junto con la universidad y junto con otras instituciones, la Asociación de Amigos de Tegua, y gracias a eso pues se canalizó un intento de revitalizar lo que es el yacimiento, precisamente por esa acción de denuncia y por esa acción de compromiso. Bueno, Jerónimo, José María, Guadalupe, muchas gracias por venir esta mañana a visitarnos. Estaremos pendientes, seguiremos conversando con vosotros, os invitaremos para otros próximos programas, para que podamos continuar hablando de este tema y ver los resultados de esa subasta el día 15, que estaremos muy atentos y a ver si el día 16 podemos al menos conversar por teléfono, si no podéis venir, para charlar del tema, si os parece. Sí, José María, ¿sí? Estupendo. Vale, pues muchas gracias y volveremos a hablar del tema y seguiremos hablando de Tegua y de Santa Cruz después de una descripción tan atractiva que ha hecho Guadalupe. Muchas gracias. Gracias.